dirme dove sono e passame lo malito che tu eres, che queriendo se la si con tua vita, el amor pulsa tu de otras mujeres. Serranillo, serranillo, no me mates, cita niño, me para extrañar quién es pa' mí, o cómo puede ser así. Con palabras palomeras y engañosas me decías que me amabas ciegamente, y que viendo por el fondo de mis ojos comprendías tú la vida solamente. Se conoce que de verlo tan de cerca se ha cansado de mis ojos el reflejo, pues ingrato tus promesas olvidando para verte ahora busca tu reflejo. Serranillo, serranillo, no me mates, cita niño, qué mala extraña tienes pa' mí, cómo puede ser así. Cuántas veces en mi reja me sorprenden los primeros resplandores de la aurora, esperando por si alguna vez te acuerdas esa pobre enamorada que te adora. Pero tú quizás botando otros quereres, ni un momento pensarás en que te espero, mientras tanto que dichos aquí me olvidas, de dolor esperando que me muero. Serranillo, serranillo, no me mates, cita niño.